tema Lounge en Estrellas de Medianoche, el tema instrumental con Droids, The Force, la fuerza. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió, eso sucedió en una fecha como esta, 26 de junio, pero del año 2005. Las entradas para un próximo concierto de The Rolling Stones en el Hollywood Bowl se convertirían en las más caras en la historia del rock and roll. Los fanáticos tendrían que pagar hasta 249 libras esterlinas por un asiento, es decir, 2 libras esterlinas por minuto para ver a The Rolling Stones. Eso sucedió en una fecha como esta, 26 de junio de 2005, cuando las entradas para ver a The Rolling Stones se convirtieron en las más caras en la historia del rock and roll. 249 libras esterlinas por asiento. Vamos con The Rolling Stones en Estrellas de Medianoche. Y bueno, ya escuchábamos de fondo ahí el tema de Painted Black. Vamos con Sympathy for the Devil. Glee. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Thank you. Una canción de Bon Jovi en Estrellas de Medianoche, el tema Bad Medicine. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños una gran artista, una cantante nacida el día 26 de junio de 1993. Ariana Grande nace, la cantante americana, cantante, compositora y actriz. Su segundo álbum, My Everything, de 2014, alcanzó el lugar número 1 en el listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard. Y la canción Problem y Break Free también fueron número 1. Ariana Grande, 26 de junio del año 1993, está cumpliendo ya 31 años, esta gran cantante norteamericana, a quien tenemos en Estrellas de Medianoche con esta canción. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. This is the part when I break free, 'cause En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche.